360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos le empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día, la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó, y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. ¡Sí, mamá! La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿A dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta de mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí, que yo iré por este otro. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a la casa de la abuelita, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un solo bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque recogiendo avellanas y flores, y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita. Te traigo un tarro de mantequilla y una torta. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuela, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? ¡Para comerte mejor! En ese momento, el cazador que había visto entrar al lobo en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato, y tratándose de un lobo, Dios sabía qué podía haber pasado. De modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí, vio al lobo con la panza hinchada. Se imaginó lo ocurrido, así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y a su abuelita. Hay que darle una lección a este lobo, pensó el cazador, de modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a cocer. Cuando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed y se acercó al río y ¡zas! Se cayó dentro Caperucita volvió a ver a su madre y a su abuelita. Desde entonces prometió siempre hacer caso a lo que dijera su madre. Fin. La hoja para loquear hoy en que sea la solidaridad. La virulencia en la Conejoloma había bajado después de que cayera el líder social encobijado. Aunque andaba entre sonámbulo y como ido a Babilonia, estaba claro que después del ataque del coronavirus, el luchador de mil batallas perdidas, la cobija la traía arrastrando y ni con una ceremonia en el Fuego Nuevo, en el Día de las Candelas, se le volvería el alma al güey conejo. Pero en la República del Ganso Cansado, también las cosas no se miran de la mejor manera. En la mera cuesta y las nieves de enero, pues por un lado, las ardillas de la Casa Blanca andan con espada flamígera en contra de un hijo del presidente por vivir en casa de lujo y, según dicen, no apta para un descendiente del Ganso Cansado. Aunque a pocos les importó, empezando por el residente de Palacio Nacional, la protesta de los periodistas a nivel nacional, que reclaman que la muerte sea tan certera e impúdica cuando se trata de periodistas o luchadores sociales, y poca atención de quienes se supone deben ser garantes de la seguridad para todos. Ya el conejo que nadie quiere por contagioso está bajo el guisache filosofal con sus tecitos y homeopatía como el funcionario del ISSSTE que así decidió combatir al virus, luego de resultar positivo y se le dejó ir un duro en las redes sociales por particular decisión. Cuando llega retrato roto, que se mira que también en la última ola del cobicho ha recibido la visita del azote de Conejo Sayulis. ¡Eita, vale! ¿Ontas, conejo? Te ando buscando para que me ayudes a entender qué es la solidaridad en una lucha por la tierra. El conejo, que casi nadie quiere, se quiso ir a aislar por otros 10 días cuando escuchó la pregunta, pues hasta quiso en un momento salir positivo otra vez que entrarle al tiro que retrato certeramente le deja en esa fría mañana. Pero un luchador y justiciero social como él están para esos retos y haciendo de tripas un corazón, se aliviana y acepta el tiro. Al fin, más vale morir en la raya que ser un correlón, por lo que se lanza a su mejor y más cercano referente, la Loma del Batán, con sus compas de la Unión Campesina Zapatista del Sur, el famoso UCAS, donde intenta encontrar algunos signos de solidaridad en su ya larga lucha por la tierra ante la invasión avasallante de las aguacateras. Y el menos que la pantera les da de mamar a su nueva camada de 6 perritos, el virulento esperpento de la loma llega con sus respuestas. ¡Mira, RR! ¡O sea, retrato roto! Al echarle un lente a tu pregunta cuando quieres saber qué es la solidaridad cuando se lucha por la tierra, esto es lo que encontré. 1. Es claro que muchos decimos que somos zapatistas y gritamos con voz fuerte tierra y libertad y no dejamos de ser pequeños burgueses convenencieros que tratamos de explotar al compañero que tienes que hacer frente de verdad a la tierra, pero le gana la miseria o la falta de recursos en momentos decisivos de la vida, y eso lo aleja muchas veces del objetivo, por creer que todos entienden lo que es la solidaridad. 2. La solidaridad es una manifestación de pequeños actos de unidad. Se dice que la solidaridad solo puede surgir entre iguales, entre los que buscan una sociedad más pareja. Pero, ¿cómo puede ser eso cierto? Cuando, en un ejemplo, hay 54 compañeros y solo asisten entre 20 a 38 en las asambleas, y a la hora de cooperar hay algunos que dicen: yo no coopero hasta que todos lo hagan. ¿Tú crees que eso es solidaridad? ¿O que así se puede llegar a la verdadera unidad? Pues no. Y tres, la solidaridad se dice que exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas y beneficiarias, independientemente del sector económico al cual pertenezcan, y sin importar el estricto orden generacional en el cual se encuentren. Por eso, quien no sabe de vivir de la tierra y no puede convivir con los que ya lo hacen, dejando a un lado sus egoísmos, es difícil que sean solidarios. Retrato roto. Al escuchar el informe del conejo, se puso pensativo, pues él era uno de esos que exigen que a otro del grupo ya le aprieten las tuercas, pues cree que el compañero se ha pasado en sus exigencias, reclamos y no cumple con sus obligaciones. El señalado, a su favor, tiene años de vivir en la tierra por la cual se lucha. Retrato solo va a las asambleas y no sabe lo difícil que es dar la cara por todos desde el terreno día con día, pues su casa está donde tiene todo para vivir dignamente. Salud para todos. Enucas, que la solidaridad sea la que gobierne el criterio de todos los que luchan por un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando ya viene un aniversario más de la retoma en la loma del Batán, la otra loma del conejo que todas quieren. Porque el 68 había sido la calle, había sido el contacto de masas de estudiantes con ciudadanos, con población, con padres de familia, con trabajadores de los mercados. Si nos quitaban la calle, nos quitaban nuestra relación con la realidad. Era esta cosa de sentirte verdaderamente en comunidad, todos como caminando por un mismo motivo, esta cosa que de pronto sientes en las manifestaciones, ¿no? Que te llena tanto. Pero pues nos duró bien poquito. Entonces se repliegan los halcones de bambú y entonces salen de entre sus filas unos cuates con el empiezan a disparar. Y veo clarito como un compañero le pegó un disparo y el disparo, a la hora que le pega en el vientre, salta un chisguete de sangre y el cual se desploma. Al final, como nada más yo entré, le digo: oiga, necesitamos saber la verdad. Y me dijo:

metralla está viva, tableteando en el coro de todo el pueblo. Se llamaba Genaro, cayó el 2 de febrero, profesor guerrillero, campesino y obrero, de la escuela hasta el surco, de la fábrica al monte se oye de nuevo. Metralla está viva, tableteando en el coro de todo el pueblo. Aún se escucha su voz. Genaro vive hoy. Aún se escucha su voz. Genaro vive hoy. Metralla está viva, tableteando en el coro de todo el pueblo. Oda al tamal. Oh tamal de fina masa mantecada, que me aumentas la lonja en el cachete y la papada. Eres más que un copo suculento en hojas de maíz envuelto. Eres tradición, compañía y recuerdo. Ya sea solito o con un bolillito, con un champurrado rico atolito. ¿A quién no le gusta que le arrimen el tamalito? Los muy fufurufos te piden gourmet. Los cuates del barrio te comen de pie. Ya sea en familia o en la total soledad. No hay quien se resista al sabor de un buen tamal. No tengo tiempo de cambiar mi vida.

Esta canción precisamente se llama El Toque Naco. Digo, El Toque Mágico. Algo que en mi